esta es la historia. Pongan atención de cómo el podcast se transformó. Cambio de digo bajo lo que nunca pensé. Y llegué a ser el podcast de todo México. ¡Au! Hoy presentamos. En Ciudad Juárez yo nací y crecí. En la cuerda progresista. De goma de Abascal y basquetera feliz. De pronto unos... Siempre tranquilo, sin prisa ni nada. Siempre, ¿qué? Sin nada que sea instalado en la fiaca. Llegó el search y me le enfrenté. Y te dijo, a grabar un podcast, cabrón. Haz tu podcast con tus tíos de Bel Air. Llegamos a la casa de Sergio en la calle, ¿cómo se llama la calle? Bronce. La calle Bronce. Y le dije a Miguel, aquí te estacionas. ¿Qué casa tan elegante? Mira, no mi rey, no finalmente pensé, aquí es donde se hace el Changoleón Podcast. ¡Au! Está improvisando, de hecho, pero bueno. Así como el podcast, Changoleón. ¡Ah! ¡Leslie, ya llegué! Ya guadabadú. Ah, no me equivoqué, de programa de televisión. Ya guadabadú. Entonces, cuando estás en la escuela, dan las 5 y luego. Sergio. Sale del salón, rompe la ventana y llega el carro. Llega hasta la camioneta. Podcast, es el podcast. Changoleón va a empezar. Disponible de vez en cuando. ChangoleónPodcast.com. Bueno, bienvenidos al Changoleón Podcast número 320. Hoy, sábado 27 de mayo del año de nuestro señor 2017. In the day of our Lord 2017. Bueno, está bien suave cuando le picas a un podcast viejo y decimos la fecha. Eso está toda madre. ¿Qué, 6? Sí. Oh, desde el 2005. Ay. Desde el 2005. ¿Ya cuántos años tenemos podcasteando? ¿12? Sí, nosotros vi una foto y éramos como 25. Cuando éramos, y fueron desapareciendo. Eran dos mesas y luego grabaron al mismo tiempo. Sí. No se entendía nada. Pero estaban bien chidas, ¿qué te pasa? Los señores llegaron las bebidas. Ya llegaron las bebidas. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Por qué no hacen las presentaciones, Mike? Gracias, Sergio. Aquí a mi derecha tenemos al joven. Ah, Jesús, hola, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. Dame mi agua, por favor. Y bueno, gracias porque está repartiendo aquí las bebidas. Líquido H2O, o sea, el agüita, Alaska. Qué buenos. Pero también mi hermana anda en Alaska ahorita. Gracias, tu hermana. Anda en Alaska. Este podcast es patrocinado por Alaska. Ah, qué fresco. Fábrica. Trabaja en la fábrica. Alaska, agua de Geyser refrescante, Chuy. Directo de la fuente. De la llave del agua. Entonces aquí tenemos a Leslie Valenzuela, que como que no puede hablar muy bien me ahorita. Me tiré todo el agua. ¿Qué tal? Y luego aquí Sergio Morales. Buenas noches. Ahí está. La voz. Está hablando, bebé. Podcastera más joven del podcastósfera, Leo. Está como Groot ahorita, está hablando en bebé. Bueno, aquí está también, pues Ceci. Ceci Jauregui. Oh, qué emoción. Bueno, ¿es que es tu cumpleaños? Sí. Well, it's your birthday. Es que le hiciste así como que aquí está Ceci. Aquí está Ceci. ¿Qué onda? No, estamos contentos. Es una celebración, baby. Hola. El segundo podcastero más pequeño del planeta Tierra. Bueno, él fue el primero, pero ahora ya. Ya es el segundo más chiquito. Bajo de ranking a segundo. Abajo de ranking. Y estamos reunidos de vuelta aquí en la mesa rectangular para platicar de temas de interés para la sociedad. Primero que nada, ¿qué onda con Alien? Que alguien me explique. Covenant. Que alguien te explique qué. No, alguien me explique, por favor. Que alguien te explique. Que alguien me explique. Pues mira, corría el año de 1979. Sí. Cuando Ridley Scott presentaba todo película. El jale de Jodorowsky. Ándale. Se roba todo el estudio y a todo el equipo de producción. Hacer una película. Contrató a H.R. Giger para que diseñara una criatura que se conocería como el xenomorfo. Fue la primera película. Fue una película de terror, la primera parte. Alguien. Donde está muy padre el dicho del póster, el moto, que decía: en el espacio nadie te puede oír gritar. Ajá. Y pues empieza una de las franquicias más importantes de los últimos tiempos. En aquellos años, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí, que éramos unos niñitos, nos llevó a ver Alien, fíjate. Ay, y sí, no salimos asustados, nos gustó mucho. Fue en los cinemas gemelos. Y lo más chido de esa vez es que saliendo de la película, que ya creo que ya fue la función de las 8, que salimos ya para las 10, Estaba una, había una juguetería cerquita de ahí, enfrente de donde hay una florería. Ajá. Que ahora creo es una farmacia Benavides, pero ahí era una juguetería. ¿Cuáles cinemas que no los fuiste? Los de Futurama Río Grande. Ah, ok. Ahora sí, sí, ¿a dónde dices que ibas? Nos fuimos al a los cines gemelos, ajá, de Futurama, ajá, Río Grande. Ya ves que en, a un ladito hay una florería, que todavía no está ahí. Ahí está toda en la pero esquina. En aquellos años, enfrente de la florería, donde ahora es una farmacia Benavides, en aquellos años era una juguetería chiquita. Oh. Y en esa juguetería tenían la figura de Alien, así grandota como de, no sé, 12 pulgadas. Ajá. Y mi papá no, nos la compró esa noche, estuvo a toda madre. Porque tenía su... Le agarrabas así el cerebro, ya ves cómo tiene la cabeza estirada, y tenía un botón atrás. Entonces, cuando le picabas, se abría la mandíbula y salía la otra mandíbula pequeña. Oye, estaba bien chida. Y nos hizo unos dibujos de Alien en la casa. Llegamos a la casa y nos dibujó las diferentes metamorfosis del Alien. Y espero que por ahí tenga todavía sus dibujos. Si algún día aparecen, los voy a subir a la web. Yo, como buen niño, estaba más preocupado por el gato que por toda la tripulación. ¿Estabas preocupado por qué, perdón? Por el gato. ¿Por el gato? Sí. You silly cat. El gato era el que me tenía con pendiente. Sí. Pues de niño, te vas en el gato, ¿verdad? O sea, piensen en el gato. Sí, no maten al gato, por favor. ¿Y oye, tuviste sentimientos por Sigourney Weaver en aquella película? No, no. Sentimientos. Yo comí a todos, güey. Y le salió aquí del pecho. Sí. Era una chingadera. Que, pues, en el que los niños podían ver. Criatura animada y por un adulto podías entrar. Entonces mi mamá, siempre nos llevaba a ver películas de ciencia ficción. Cuando vimos el póster de Heavy Metal, mamá, queremos ver esa película. ¿Te aguantó barato, mamá? ¿Y se quedó? ¿No se salió? No, también le gusta. Es que ella también le gusta la... Los pezones y todo ahí. No, no. O sea, la animación, cabrón. Ah, por eso. Bueno, eso sí ya no sé, ¿verdad? Habrá que preguntarle. No les dijo nada después. Así que, no. Además de que no te aburrías porque... En aquellos tiempos aguantaba, o sea, la animación la ves ahora y está muy feíta, ¿verdad? Uh-huh. Pero en aquel momento, cuando yo la vi con mis ojos de chavalillo de menos de 10 años, para mí se me hizo lo más chingón del universo. ¿Y los pezones y todo? Todo, no, especialmente, sí. Ajá. Yo cuando la vi me quedé, ¡ah, qué rara película! La que está para vomitar es la de Heavy Metal 2000. La 2000. Que es donde animaron, salió una guerrera que no es nadie más ni nadie menos que la esposa de... ¿De Kevin Eastman? O del... No recuerdo quién compró este Heavy Metal. Es una... Sí, Kevin Eastman es una modelo que se llama Julie Strain. Mm. Entonces, la animación de Heavy Metal 2000, el personaje principal basado es una mujer, ella. Está basado en ella, pero está malísima la animación. Oh, fea. Okay. Muy fea. ¿Tiene algo que decir? <¿No>? Bueno, vamos a hacer un preview de lo que vamos a hablar en este podcast. Pues quieres hablar de Alien Covenant, planeado? Pero empezamos con Alien. Sí, luego acabamos de Heavy Metal. No la he visto. Chuy no la he visto. Bueno, abren ustedes adelante. Abre los oídos. No me... No, hombre, y luego cuando... Híjole. También eso. ¡Y qué gacho! ¿Puedes hacer un sándwich a tu cocina? Pues si quieres, sí. De nada. Te creo. De nada. De nada. Gracias. Si quieres, vamos a una prórroga, Chuy, para que haya a ver cuando matan a qué. Ah, sí, cuando también sí, pasa aquello, ajá, que... Hijo de su, sí. ¡Chispeajos, Chuy! Cuando Alien hace cosas de Alien, obviamente. O sea. Sí, lo que hacen los aliens. Me sorprendió cuando sale el Alien y lo hace poner el sombrerito. Ajá. Y luego empieza, hello baby, hello my honey, sí. Hello my ragtime girl. No me lo esperaba, ¿eh? Para nada. No. If you refuse me later, loco, baby, al final sale Tuntún y lo dice, ¿qué, no les gustó? ¿Qué? ¡Chingas, madre! Que se gane los que esta película. Bueno, vamos a hablar de prórroga, Chuy. Sí. Vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia. Nada, estamos igual. Bueno, vamos a hablar de temas de actualidad. Pues no podemos porque yo no he visto Guardianes de la Galaxia ni Alien. No, Guardianes de la Galaxia. No vayan a hablar así detalles, spoilers. Mira, me gustó. Bueno, pues Alien Covenant tiene aliens. No se siente como lo que sería de Prometeo. Ándale, se siente más como Alien, como entre Aliens. Porque tiene acción, ajá, tipo Aliens, y luego tiene suspenso tipo Alien. Pero me gustó que sale de Mambi Shear. Uh-huh. Y que dura buen rato. ¿Y quién le pasó la voz de Mambi Shear? ¿Por qué habla todo ronco ahora? Antes hablaba normal. Es que acuérdate que hizo Low Riders. Y pues ahí, puro bajo. Porque ahora la en el como... espacio nadie te... ¿Por qué nos hablamos así? Pues que si él era Aladdin. Él era la voz de Aladdin. ¿Qué le pasó a su celestial voz? Yo te puedo enseñar. No sé qué más sigue de la rola. Pues bueno, quién sabe, yo nada más puedo decir que cosas que debieron haber dedicado suficiente tiempo para explicar, no lo explicaron y se siente raro, ¿no? Así como que bueno, sí. Me interesa saber más de esto. Me sorprende que el robot en 10 años aprendió estética del pelo, sí. Pues ¿qué haces en 10 años? Pues sí, se pudo cortar el pelo y toda la madre. Pero, o sea, los otros detalles de la historia, eso, lo importante. De por qué eran como esporas y luego de repente eran no esporas. Pues todo eso de esos seres era lo interesante. De por qué a Bichuchi le metió una espora en la nariz y nunca le pasó nada. Porque es mexicano y come chile, por eso. Le llegó como virus de la Ciudad de México. ¡Oh, come chile! ¡No! Sale el chilomorf. Pero ya se fue Chuy a la cocina a preparar su sangre. Sale el chilomorf y le hace. ¡Ah! ¡Oh, picocito! Totalmente. ¡Chale! ¿Tú hablamos de la película o no? Sale el chilomorf y luego abre la boca. Y luego sale la boquita chiquita y luego le hace. ¡Chale! Y chuk. Picocito. Échale salsita. Dice albures. ¿Qué comen los pajaritos? ¡Ah, oh, qué malburió! ¡Maldito! Ay. Bueno, me gustó que tiene acción. Tiene acción tipo Aliens. O sea, la secuencia del final está como que muy entretenida, ¿verdad? En la nave y que lo quieren tumbar y todo. Me gustaron las artes marciales robóticas. Es el Rock'em Sock'em Robots. Sí, que se agarraron a cama caratazos. Me dio risa que son los científicos más estúpidos del universo. Sí. ¿Verdad que sí? Pues es que son curiosos. Pero, ¿tan tontos? ¿Un planeta extraño? ¿Quién quiere cascos, por favor? ¿Por qué mandan a toda la gente a su suerte? Nomás por querer investigar. Lo único que puedo decir es que si es un planeta extraño, pues llévate un casco de perdiz. Exactamente. Pero luego, no tienen excusa para por qué se quitaron el casco. Entonces mejor no les pongas casco. Muy inteligente, de hecho. Okay. No, es como el tipo ese que está, el negro ese que está así con la cara de que sí, pero no puedes reprobar si nunca entraste a la escuela, así. O sea, no puedes quejarte de que no tengan cascos, que se quiten el casco si nunca le pones cascos. Eso. Porque nadie Prometeo se da la queja de todo el mundo de que por qué se quitó el casco. Por baboso. Y Alien 1, ¿por qué se quitó el casco? Alien 2, ¿por qué se quitó pero el casco? No, pero en Alien 1 no se quitó el casco. El facehugger le brincó por el casco. Le brincó y traspasó el casco. Sí. La cabeza del casco. Sí. Sí, sir. Así es. Y en Spaceball también. En Spaceballs también pasó lo mismo. No, estaba muy buena la película. Tenía muy buen suspenso. Oye, y luego que en Alien el robot, en la original... El robot de la nave no es ni más ni menos que Bilbo. Que Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Sí. ¿Qué iba a decir? Ian Holm. No, pero es que está raro porque pues ya deberían de estar como que juntando las tramas, pero esta se ve como que más lejos todavía. No entiendo para qué el final. Terminan de explicar. Y luego se va a morir este Ridley, es que ya tiene casi 80 años. Y yo sé que en una de esas ya no acaba la saga. Pues es que yo no lo sentí como la continuación de Prometeos. La sentí como cuando... Alien. Mira, la sentí como cuando hacen una película bien chida y luego pasan 10 años y hacen la segunda parte y como que no termina de embonar. No sé, la sentí muy extraña esta película. Pero está buena, entretenida. Pues está buena, claro que nos entretuvimos. Para los 80 años que haga esa película de ese nivel, está bien. Aunque me gustó porque era suspenso y luego cuando haces acción, se hace acción Hollywood, como el típico de ¿dónde está? Ahí abajo de la mesa. Déjame, somos abajo de la mesa. ¡Ah! Bueno, sí. Pero no podemos hablar de la película porque Chuy está aquí y no... Troy, y spoiler no ha visto la llega película. Llega el alien y luego la hace... Abre la boquita y luego dice albures. Sí. Es el chilomorf. Es un alien mexicano, mató a un mexicano, salió un mexicano, ¿no? Me imagino para que diga eso. Ah, qué gacho. Pero no tuvo como 10 frases en toda la película, ¿no? O menos. Dijo, watch out. Y ya estuvo gay. Y luego, ¿qué era? ¿Qué no era gay? ¡Viene el pinche monstruo! Hay un gay, ¿no? ¿No era de a mí Michelle gay? Sí. Porque dice, mató a mi vato, mató a mi esposo o algo así, dice. Si ves el... Si ves los... Eran puras parejas. Sí, eran puras parejas, pero si ves el no sé, trailer, el mini corto que soltaron en YouTube, no, donde están todos celebrando. Mira. ¿Sale James Franco? Sale... Por eso, ahí sale, como capitán de la nave... Sí. Quemándose. Ahí sí habla, ahí sí interactúa con su tripulación. Sí. Pero ahí se ven que se abrazan todas las parejitas y se abraza Damián Bichir, se abraza con su chavo. Okay. Sí. Entonces, lo curioso es que ahora ya tienes que ver cosas fuera de la película para entender lo que está pasando en la película. No, está suave. Es que está bien. Pero en vez de dejarlo como extra de DVD, pues te lo ponen en el YouTube. Ya si lo quieres ver tú. De hecho, creo que hasta distrae un poco a la gente que se esté quemando con los trailers a cada rato, ¿no? Porque te estás concentrado en ver esas pequeñas escenas que en realidad no van a aparecer en la película. Sí. ¿No? Aunque... como que es parte del, importante del plot, ¿no? Porque pues como que asumen que ya todo el mundo vio esos todos esos fíjate trailers. Que a mí me gustó cuando cuando matan a la pareja de Bashir y luego ya empieza a llorar. Me quedé, ¡ah, canijo! Entonces, ¿gay? Ni cuenta, o sea, porque en ninguna parte de la película dicen, ¡hey, hola, esposo! ¡Hola, dime, Bashir, esposo! No, no, nunca ves, en la película nunca es que se tocan o se acarician. Pero si hubieras hasta visto ese pequeño cortito, ajá, te hubiera quedado más que... No, pero me gustó que, claro. ¡Ah, mira, es gay! O sea, ni cuenta. Sí. Porque nunca dicen en la película, ¡oh, soy gay! No lo tiene que anunciar como en otras películas. De alguna manera no se siente forzado, no, no, no que en ese pequeño me gustó, momento. Me gustó, porque en otras películas no que... Forzado, ¡hola, no soy yo, Ramón! ¡Soy gay! Ah, pues qué bueno. Tienes que decírmelo. No estaba de más que pusieran no, ese cachito. No, me gustó el toque. Que no, no tenía que decirte que era gay hasta que se murió la pareja. Y él lo ves llorando ahí. No, oh, ¿por qué? Okay. Continuemos. Soy soldado. Sí, hay que continuar. ¿Algo más? ¿Algo más que no tenga spoilers para Chuy? No, pues está adelante, hablen de Guardianes de la Galaxia. Hablen de Guardianes de la Galaxia. Ok, hablemos de Guardianes de la Galaxia. Autorizado por Shui. Firmable, Shui. ¿No te gustó por qué? Ah, él tiene una opinión. ¿No te gustó Guardianes de la Galaxia 2? No, la verdad se me hizo bien X. Bien aburrida. ¿Sí? Sí. Es chistosilla, pero bien predecible. Profundiza. Pues así como una película de... Bueno, después hacemos la tercera. ¿El título de alguna caricatura ochentera? Larga, pero con... Sale, o sea, con Russell. Sí. Sale Michael Knight. ¿Qué te pasa? Sale Hasselhoff. Y sale, no, sale Sylvester Stallone. O sea, me imagino que le llegan a esta gente por la nostalgia de cosas de los ochentas y así. Entonces, que cuando dijo a esta gente hizo así a donde estamos nosotros con la mano, así como ustedes, a esta gente. Generación. A estos rucos que están enfrente de mí. No, no te creas. No, o sea, obviamente no lo dije con esa intención, ¿eh? No, no me lo me la quieras voltear. Pero me parece así como un capítulo largo de una caricatura. Normal. Fíjate que fue como una aventura de ellos aparte, sin tener que nada que ver con las gemas del infinito y Thanos y, o sea, como que fue un, es Guardianes de la Galaxia Gaiden. Es un side story. No es acá, sí, pues, no es Avengers 2.5 ni haciendo setup de Avengers. Es para que los conocieras más y se consolidaran más como una familia. Cuando maten a Visión y maten a... No, pero me gustó el toque de que salieron, pues, Stallone y... Michelle, a mí no me gustó Michelle que saliera Stallone, fíjate. Michelle porque John. Yo nomás veo a Stallone y pienso en Rambo o en Rocky. Rambo se 1, me hace que no... Primera Sangre, First Blood. Dread. Rocky 1, es buen actor. Dredd. Nah, es que ves a Sylvester Stallone y no ves al personaje que representa a Sylvester Stallone. A quien ves es a Sylvester Stallone adentro de la película. A ver, encuesta. Sí. ¿Sylvester Stallone o Nicolas Cage? Vota. Ninguno de los dos. No, pero de malo o peor. Vota. Pues Stallone. Okay. Search. Ninguno de los dos. No, no tiene que ser uno. Haz de cuenta que se acabaron todos los actores y nomás quedan Nicolas Cage y Stallone. No podemos. ¿A cuál decides? Repoblar. Y tienes que ver una película de él diaria. Sí. Decide. No, qué horrible, no sé. Ay, mejor prefiero no vivir. ¡Ah! Ah, me muero. Es que vi a Sylvester Stallone y... es Stallone dentro de la película de Guardianes de la Galaxia. ¿Tree? Sylvester Stallone. Stallone. ¿Tú? Stallone o Nicolas Cage. Stallone. No es una comparación. Nada más que no. Pero lo único que pedía no era la película de Oscar. Eso es lo único que pedía. Y eso que yo no he visto ninguna de Rocky. Nomás he visto una de Rambo. Pero prefiero ver a Sylvester Stallone que a Nicolas Cage. Pobrecita. Y Rocky 2 también. Oye, si hubiera estado Nicolas Cage en la película, hubiera tenido su escena de donde se vuelve loco el güey. Ghost Rider. Ghost Rider. Me gustaría que mataran a Ghost Rider así nomás. Porque sí. O sea, que saquen ahorita que pase este güey a madre, le echas esta cubeta de agua. Saquen el Ghost Rider, al Daredevil de Ben Affleck. Y los maten. Que llegue Thanos y... Espera un momento, te parece que esta madre... Ok, al parecer tuvimos ahí un pequeño problemilla técnico, pero ya regresamos, Chuy. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos. McCormick. Ay, Hellmans. Hellmans. Qué bruto soy. Ok. Bueno. Dije que no he visto más que Rocky. No, pues sí, no he visto ni Rocky, ni... Ninguna de Rocky he visto, de hecho, las he visto en cachos. Y he visto nomás la primera de Rambo. La mejor, sí. Y como estaban diciendo que si preferíamos a Sylvester Stallone o a Nicolas Cage, pues prefiero a Sylvester Stallone. Pero, encuesta científica. Ok. Que se tiene que volver loco Nicolas Cage, ¿no? Ah, sí, que nos gustaría que mataran a... Es que ya tiene chiste porque pues ya no es espontáneo. O sea, que si Nicolas Cage hubiera estado en la película, hubiera tenido su escena donde se vuelve loco. Sí, me gustaría que lo mataran. ¿Qué? ¿Qué quieres volver a ser de nuestro equipo? ¿Te acuerdas de esa de Ghost Rider 2? Cuando le hice que algo a un tipo que algo está dentro de mí, de There's something inside of me, pero lo hice de una manera tan chafa. Y aparte los efectos cuando está como queriéndose convertir en el Ghost Rider, dices, ay Dios, ya. Director, maten al director, por favor. Lo único chido de Ghost Rider es cuando sale haciendo pipí. ¿En la 2 o en la 1? La 2 es, ¿no? Donde explica. Sí, que hace pipí, hace fuego. Tiene gonorrea, pobrecillo. Ay, ay, ay, qué cosas. Qué cosas, ¿no? Por matar la onda. Sí. Ya sacamos, ya. Ya acabaron. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de dos semanas en otro Changuelón Podcast. Ahí muere. Bueno, salió Howard el Pato. Es lo que querían ver, ¿no? Más está muy feillo ese Howard the Duck. No lo podrían haber hecho más bonito. ¿Será que saliera Howard el Pato de los 80? Pues sí, así con la colita plumas, levantada, sí. Con el culito levantado. Y con la esta... Sí, o sea... Sí. Quisieran como que unas bromas de tipo multiverso. Ajá. Que metieran a Howard de los 80s y luego a Ghost Rider y lo mataron. Pues a lo mejor nos están preparando para una película de Howard el Pato, o si no lo van a usar como chiste recurrente en las películas que viene, que está bien, ¿por qué no? Yo creo que ya con lo del Doctor Strange ya están preparando más bien el campo como para hacer multiversos. Ya cuando tengan que jubilar actores, es que será este universo diferente. Es otro Capitán América. Sí. Ya están como que poniendo el piso para... Para marearte, eso. Sí. Sí, te aseguro que van a poner un día a Tobey Maguire junto con este de Spider-Man. O incluso Spider-Man 2099 o algo así. Chido. Es lo que yo creo que traen entre manos. Porque no salió creo que... Stan Lee con los Watchers. Los Watchers. Los Watchers. Ahí platicándole sus charlas a los Watchers. Okay. Qué chido. Sí. Excelsior. Que por cierto fue a la Conque, ¿no? Conque, exactamente, Mr. Shia estuvo, el buen Stan Lee. ¿Ya es de las últimas convenciones que va a cubrir Stan Lee o cómo la ves tú? Ya tiene 120 años. Que sí, pues ya está muy grande, está cansado también ya de sus viajes. Que estuvo en peligro de venir a la Conque, acuérdate, canceló en la New York Comic Con y decían que probablemente en México, pero no. La bronca es de que mucha gente empezó a rumorar, pero pues hasta que no se llegue en el portal oficial, que es el de la Conque, pues no me pasa nada, así es que pues no pasó nada y estuvo aquí en México, punto, y estuvo muy padre el evento. Nos lo perdimos, Shui. Desgraciadamente, pero no, pues qué bueno que hubo un evento que ya hacía falta, ¿no? En respuesta a las convenciones de puro anime, pues hubo una convención donde hubo cómics, hubo comiqueros nacionales, americanos, uno que otro extranjero, y pues ahí está, ¿ven? Presencia de editoriales, presencia de Sony, de Warner Bros. Como si fuera una Comic Con, pero estuvo padre. Hasta vino el chavo que hace a Spider-Man, ¿cómo se llama? Tom Holland, fíjate. El nuevo Spider-Man. Estuvo padre, estuvo muy padre. A ver qué tal el otro año, ya van a anunciar algunas cosas en unos meses más. Hay que ir juntando dinero para ir esta vez. Exactamente. Para ir en el 2018. A ver, vamos para acá. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Chuyín? Pues nada, ¿quién que hable de anime? Vamos a hablar de anime porque no se ha hablado nada de anime. Oh, sí. Sí, pues no manches, fíjate que me estaba chutando uno de los mangas de esta temporada que me llamó mucho la atención. ¿Era manga o anime, Chuy? Un anime basado en un manga. Ok. Se llama Warau Salesman New. Ah, ok, sí, vi un episodio. El Warau. Es un monito chaparrito con una sonrisa muy creepy que que te vende tus deseos o lo... ¿No? Te cumple tus deseos, pero si no le agradeces bien, te revoltea. Tiene un precio alto. Sí. A pagar. Es un manga de los 90s, de hecho, más viejito que eso todavía. ¿Oh, sí? Pues sí, ese es un señor que se llama Fukuso Moguro. O Moguro. Salud. El señor se supone que es un vendedor, pero no recibe dinero. Él, su satisfacción es ir con su cliente potencial y llenar los huecos de su corazón cumplir sus deseos, sus fantasías, ¿no? Son de a dos capítulos por... un capítulo está dividido en 11 minutos más o menos cada uno. Y pues está padre lo que hace, ¿no? De, checa, primero dice lo que va a hacer y luego, oh, vamos a ver, el día de hoy mi cliente será... Y ya toma, como en el último capítulo, toma un taxista. Que el chavo no le gusta ligar con los clientes y es muy blandengue. Y por ese problema tiene lo regañan mucho en los jefes de su trabajo. No, es que mira, pues se fue sin pagarte el cliente porque supuestamente lo trataste mal. Pues ahora ponte las pilas porque estás muy mal en ventas. Y ya conoce a Moguro y le dice, te voy a ofrecer un bigotito. Luego ese bigotito va a hacer que te cambie el carácter cuando estés manejando, pero no te lo dejes mucho tiempo porque... puede haber broncas. Y ya, pues, se pone el bigotito y santo remedio. Y ya se pone a hablarles al tupo a todos los clientes, a decirles que están mal. O sea, sí se anima a decirles. La bronca es que se queda mucho tiempo con el bigote y ya empieza a tener broncas. Al último, siempre salen mal los deseos. Sí, es el clásico personaje que te cumple lo que quieres, pero todo eso tiene como resultado algo negativo, algo siniestro, siempre, ¿no? Negativo, sí. Está padre, aparte el monito está bien botana, porque digo, como dice Miguel, chaparrita, así con una sonrisota de oreja a oreja, y pues tanto hombres como mujeres, no discrimina. Está muy padre, chútenselo ahorita, van en el capítulo 7 más o menos. El episodio que yo vi es donde le da una tarjeta de crédito a una chica que no puede evitar gastar todo su dinero en ropa y bolsas. Ah, ok, está padre ese. Ajá, sí, el primerito. Y creo que también un cuate que está muy cansado en el trabajo y un compañero le enseña, se lo lleva a un bar secreto que está abierto nomás para ciertas horas para él o algo sí. Así, ¿no? Lo padre de la chava de la tarjeta de crédito es que sí, podía entrar y podía comprar todo lo que quisiera, pero al siguiente día... Se lo quitaban. Pero solo por quitarse el deseo. Ajá. Sí, está padre, es bueno. Sí, está interesante. Interesante, ¿qué más? El que yo estuve viendo es el de Eromanga Sensei, el anime, que no es más que Oreimo otra vez, ¿no? Sí, pues la novela es una novela basada en los autores de Oreimo. Es el mismo autor de Oreimo. Ajá. Está curiosilla. Solo me chuté el primer capítulo y la verdad no me enganché. No me enganchó. Porque es lo mismo de siempre, hombre. Loli, kawaii, mue. ¿Es esto? Pues se trata de que es un... No, pero es que ahora el twist es que como en Oreimo sí eran hermanos biológicos, ¿no? Ajá. En en Eromanga Sensei son hermanos porque se casaron. Son hermanastros. Ajá, esa es la diferencia. A ver. Había un anime que se llamaba Oreimo. Ajá. Y eran hermanos. Eran hermanos. Naturales, biológicos. Sí, biológicos. Que querían y se daban uno al otro. Pues había una tensión. Lo que yo entendí de lo que vi es que como que la chica estaba enamorada del vato y luego creo que la segunda temporada como que le cambiaron, ¿no? Como que el cuate era el que está interesado en la hermana, pero algo así. Pero son hermanos. Y luego hasta hicieron un episodio, dos finales alternativos, ¿no? Uno donde... se casa con ella, o sea, se casan, o sea, pasan por el proceso. Bájala. Pero es así como, nomás vamos a jugar a esto y ya una vez que terminemos, ya volvemos a ser hermanos. Así, es una onda así, pues son japoneses, ya sabes cómo son. Pero, ¿eran hermanos, o sea, de niños o era el típico de no, que biológico, era como sí, que el papá divorciado que... No. ¡Oh, bájala! Pero la bronca es de que a veces, te desespera un poquito el anime, sobre todo porque mira, lo que pasa es que la chavita era una, aparte trabajaba de modelo, ¿no? Y ganaba su dinero, era un buen atleta. Y escribe su propio novela. Pero el problema es de que no tenía tiempo que no llevase con su hermana hasta que una vez se topan y resulta que el chavo se encuentra un anime. Y dice, ah, qué digo, a mi hermana le gusta el anime. Y resulta que la hermana ahí se estaba metiendo a su recámara a buscar dónde dejó el disco. Si es que se lo metió su hermano. La bronca es de que el personaje de esta chava que se llama Kirino es muy cabrona. Pues son dos temporadas de 13 capítulos. Entonces, el chiste es de que el personaje de la hermana se llama Kirino. Son de esas que te dan ganas de golpearla así, de quebrarle la nariz de un golpe, sí. Así que, entonces, la chava resulta que es otaku y le encantan los juegos para adultos, los videojuegos para adultos de computadora. No, estamos hablando de Oreimo, Oreno y Moto. Y pues la chava... En Erosense, no, es otra cosa. Eromanga Sensei, estos son dos hermanastros que quedan huérfanos de padre y madre. Hermanastros. Sí, hermanastros. Claro. Este es el twist, ¿no? Oh, sí. Ahora, el hermano se dedica a escribir novelas, que son las light novels, que son novelas cortas, ¿no? Y la hermana se dedica a hacer ilustraciones para esas novelas. Y son novelas medio eroticonas, la onda es que ella dibuja pues muy chida, ¿no? Entonces hay una competencia entre él y otra escritora que resulta ser su vecina, como convenientemente, ¿no? En quererse por disputarse a la dibujante, ¿no? Y así, ondas así. Sí, pero básicamente es la misma onda. El chiste, bueno, eso fue el de Eromanga. El de Ore Miyamoto pues pegó mucho, la verdad, el anime pegó mucho. Sí, lo único malo es de que el protagonista siempre tenía la bronca de que a él siempre le caían las broncas por culpa de la hermana. Siempre tenía problemas con las amigas, con el papá, con la mamá. No andaban, o sea, híjole, Miguel, no sé si estamos hablando en serio o no, estás cotorreándome nomás. Pues no, si no, para no decírtelo, está canijo de explicártelo, buen pedo. Estoy intrigado. Ok, hay que ponerlo a que el chiste es de que el tipo se ofrece a ayudar a su hermana y dice, no, pues acompáñame, comparte el juego. Así como que, ay, cabrón, pero no me gusta el anime, no me gusta jugar los juegos eróticos. No, pues acompáñame, es mi hermano, es bueno. Y el chavo se une con ella en buena onda. La bronca es de que la chava así como un día anda de buenas, otro día ahí nomás lo usa como punching bag. Ya, pues entran los demás personajes, la amiga de la compañía de escuela de este chavo, las amigas de la protagonista, entra el Japón, las broncas. No, fue una cosa simbólica, supuestamente, nada de... no, pues sabían que no se podía. Sí, pero sabían que no se iba a poder, o sea, ellos... en el Cocora a todos los viejos pedófilos incestos. Y la bronca es de que hay una parte donde la chava se va a Estados Unidos porque obtiene una beca deportiva, tío, que es muy buena deportista. Y el tipo anda con una de las mejores amigas de ella. Y dices, ay, ahí está bien, no le muevan, autores, déjale ahí. Pero no, Japón. Y se deshizo todo y empieza la última saga, que es con la que termina el anime. Y... pues bueno, dijimos, ok, pues al menos ya se dijeron lo que sentían los dos, pero no, pues hubieran dejado así como estaba antes, la neta. Pegó mucho, se hizo una adaptación al manga, los animes, la música está muy padre, fíjate, el grupo que cantaba el opening se llama Claris. Ore no Imoto, es un nombre muy largo, pero sí, el chiste es de que mi hermana no puede ser tan linda, ese es el nombre en español, más o menos. De hecho, aquí lo trajeron en el manga México, lo trajo... Kamite. Sí. De ese de Ero Sensei, ¿se criaron juntos desde niños? ¿No? Ah, bueno. Ah, bueno bien, está más bien. Pasable eso. Sí, o sea, una cosa. Es que está bien messed up cuando son desde niños. Sí, y ya después que se vean con ojos sexosos y mira, todo, está medio messed up. Me cambió la cara. ¿No? Ah, no, sí, ya. Ahí sí se y permite. Es que así me tocó leer una historia shoujo, nomás que honestamente no me acuerdo del nombre. Así es, de un tipo que... en el shoujo, mira, no, también sale de cargo. Se hace cargo de una niña de como de 10 años, que pues en su casa no la quieren y él va a visitar su casa porque hay un gatito que anda en su patio y él es un señor como de 30 años. Y es escritor, siempre tiene que ser un oficio bien artístico, así, ¿no? Tiene que ser que no sea trabajo de oficina. Sí. Para que tengan mucho tiempo libre. Sí. El caso es que quién sabe. La niña va a su patio por años, ¿no? Y se hace cargo de él y ya tiene un crush con él, ¿no? Y pues mientras va avanzando el manga, obviamente la niña va creciendo y se va convirtiendo pues en una señorita, ¿no? Y pues le empieza a tirar como el calzón al señor, ¿no? Pero ya es un señor como de 40 años. Y es un romance medio raro, porque digo, el señor casi la crió desde que tenía 10 años y ahora verla ahora con ojos de amor de pareja se me hace medio... enfermo, ¿no? O le gustan le excitan los viejitos, yo creo. Pues ponle a ella que entiendo que le gustan los hombres mayores, pero que él ya la vea con ojos de amor a la chavita, ya se me hace medio cochino, ¿no? ¿No tenía soundtrack de Los Ángeles Azules de pura casualidad? Amo su inocencio. 17 años. Amo sus errores. 17 años. Soy su primer novio. Está muy su primer amor. No, la verdad, no. Era un anime con música de banda. Pues ahí sí, llamaba, no sé. Sí. O sea, mira, quiero comprar los derechos para adaptar Pariente Kuni Compa Chan. Hay que hacer un manga que sea un vato en Sonora. Eso va a ser. Sí. Voy a comprar los derechos, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ir con el autor y, oye, quiero adaptar tu... Se llama Narcun. Narcun. No, Pariente Kun. Pariente Kun y compa Chan. Fierro Chan. Fierro Chan, o sea, es que va a estar bueno el Keikaku. Fierro queda. Pariente Kun. Sí, exacto. Ya, por favor. Bueno, y ahorita también está la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. Sí, claro que sí. Muy chido. Otro título para esa historia. A ver. Se llama Everybody's a Titan. Everybody's a Titan. Tú también soy titán. Y mi primo también es titán. ¿Para qué no me dices vos titanes? Vente al bar titán. Mira, aquí un bar titán. Acá, no manches. Sí, pues sí, pues sí. Tiene un plot. Y lo más son los que están ahorita al día con el manga. Pues sí. Debo comenzar algo. Mucha explicación, demasiada explicación. Mucha. Bueno, es que como los que no hemos leído el manga, pues estamos viendo el anime y estaba muy emocionante, estaba muy padre. Confession time. Sí. Ya sé que dibuja feo el dibujante, pero ok. Estuve en entrenamiento estos días con un trabajo nuevo. ¿Para ser titán? Ya, también soy titán. Sí. Soy titán y compré una Nissan Titan. ¿Cómo te transformas tú en titán? ¿Los titanes manejan titanes? ¿Los qué, perdón? Los titanes. No tendrás tétanos, que es diferente. ¿Manejará Nissan? ¿Una Nissan? Pues le das un chingazo y se transforma en una pinche trocota del año. ¿El titán maneja una titán? Sí. ¿Titán al cuadrado? Sí. Ah. Ok. Voy a pasar al del puente. ¡Hay mucha fila! ¡Línea solo para titanes! Soy el titán de 60 metros, déjenme pasar. Soy el titán migra. Tus documentos, por favor. Sí. Me vino la manota así nomás, así. Tengo mi titán visa. Su titán visa. ¡Maldición! Ay, a mí cómo me gusta vivir en la frontera. La frontera, la frontera. Imagínate, ¿no sabes que te limpian los vidrios? No. ¡Ah, que no! El titán que te limpia los vidrios. ¡A huevo! Sí. Y siempre que te hace titán, sale la cancioncita. Bueno. Genial, Miguel, genial. En fin, como comentaba, estaba en un entrenamiento por todo este mes de mayo. Uh-huh. Y tenía mucho tiempo libre. Era un cuarto con alta gravedad. Básicamente me estaban pagando por estar en internet. Chido. Y leí todo el manga de Attack on Titan. ¿Hasta dónde va ahorita? Tuve que caer en las redes de la piratería porque no tenía nada que hacer. Y dije, vamos a ver qué onda. Y debo reportar que el autor aprendió a dibujar al final de la saga. Oh, sí, salió. Ah, sí. Le dieron clases. No, ya menos peor. Pero las cabezas siguen estando aplastadas. Oh, sí. Tiene perspectivas. Me acuerdo que sale el titán colosal. Y me acordé mucho del dibujito que pudo hacer un día en el podcast con Thor. Que está de Thor bien mamer y tiene un brazo de espagueti. Un brazo de caricatura. Porque en una de esas está el titán colosal. Y luego está gigante y le va a salir un brazito de espagueti. Y un flaquito. Como que no supo hacer la perspectiva. Bueno, el chiste es de que ya se le alivianó poquillo. Y la acción ya la dibuja mejor. Ya son más. Sí, pues sobre la marcha tienes que ir mejorando, sí, a huevo, ¿cómo no? Ya. Como 30 volúmenes hacia el colmo, sí, ¿no? Sí, ya está alivianando el vato, pero... Pues es como el de Omi Diosa, ¿no? Que al principio dibujaba medio feo. Sí. Y ya por como fellito. El quinto, sexto tomo, no sé. Realmente no sé qué tomo era porque aquí los vendían así a la mitad. O sea, pero sí, ya por el librito como 15, 20 de aquí, ya se veía la mejora del dibujo. Ya, mucho, mucho, muy bonito el dibujo. Ya lleva como 30 y se lleva más o menos igual, pero ya. Sí, neta. Lo que más que no me gusta es que sea... Bueno, no es más acá su Katsura, en eso estamos de acuerdo. Lo que me gustó fue que los titanes son del espacio. ¿Son del espacio los titanes? Ah, okay. No, estoy contra nada. No, es un fake spoiler. Y todo el mundo es familiar de todo el mundo. Bueno, pues es un pueblo chiquito. Pues es un pueblo, pues ahí se conocen todos. Sí, y no, andan todos contra todos y la madre. Luego todo el mundo es titán. Mi primo es titán, ¿a qué no me decías? Oye, pues yo soy el titán gigante y es el titán chiquito. ¡Ah, vale! Vamos a comer. Hay un twist ya al final, ya más adelante. Ahorita como va el manga, ya hay un twist mucho más grandote. Ok. Me pronostico que como está cada buen twist... Cuando explicas las cosas, vas a perder a la mitad de la audiencia. Ajá. Que la gente se imagina otras cosas. Sí. Que creo que fue lo que acaba de pasar con Alien Covenant. Sí. Sí. Y ahí dices, no es lo que yo me esperaba. O otra gente que dice, sí, pues es lo que yo quería ver. Y es un riesgo, ¿verdad? Sí. Y pues es lo que va a pasar con la siguiente temporada del anime. No con esta, va a quedar rato. Sí, para que pase. Le falta una parte bien aburrida. ¡Ay! Como 20 más. ¡Deja de leer! ¡Maten a alguien! Neta, sí, es una temporada de pura platicada. No, pero... ¿Sí? ¿En serio? No, y luego... ¡Flashback! Bueno, pero... ¿Qué onda que todo el mundo es titán? No, son 9 titanes, acuérdate, los chidos. Son 9. Son 9 dormilón. Enojón. Este. Pendejón. Sí. Sí. Sí, son como los nenitos. Sí, sí, exacto. Droopy. Droopy. Oh, oh, oh. Hey, hello, fellas. El titán pájaro loco. Oh, el titán más molesto de todos. Cómanselo rápido. Este. El titán capulina. No sé, a lo mejor, quién sabe. Imagínate. Pues fíjate que ahora que me los imagino, especialmente Capulina como titán, no estaría mal. El titán resortes. ¡Ay, güey, córrele! No, y luego con el gorrito. Con el gorrito. Sí, creepy, no manches. Primero tienen que cortar el gorrito antes de poderlo matar, güey. Tienen que mocharle el gorrito. Ah, el gorrito lo trae aquí, no lo es. ¿Cómo le llegas del ángulo para llegar a esta cabrón? No, neta. El titán, el gorrito y luego el titán resortes se convierte y luego... ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! Y te pone a valer mambo. ¡Oh, no! ¡Está jugando mambo! ¡Oh, no! Y lo le haces así como Michael Jackson, moonwalking. Sí. Sí. No, saca el poder especial con el baile y... Carpa Power. Clavillazo estaría toda madre. Clavillazo, pues yo no sé, muchachos, pero... Con las manos te matan. ¡Pero no más! ¿Quién agarra un sabiento? ¡No más! El momento de mover su mano, el poder del viento genera. No, pues ya es mortal. Oye, ¿y qué onda con el titán ese que es como Shango? El titán bestia. Que no es, que está peludo. Es como un tipo así como un titán hombre lobo, ¿no? Un titán como gorilesco. Ajá, tan bestia. Voy a explicar, ya será spoiler. Ya. Sí, ya se trae muy conejo. Muy bien, muy bien. Pues eso es pues algo sí, más. El reporte es que se alivia, ¿no? Lo vato sí, de dibujar. De anime, para las chicas fans de Hello Kitty, de Sanrio en general. Bueno, ya sé, soy fan de. Ya sé, soy fan de Hello Kitty por años, pero. Muy buenas noticias. De hecho, ya el juego de Sanrio Danchi ya había salido el juego el año pasado. Es un juego de citas, los habían anunciado porque iban a sacar mercancía de ellos. Y después del éxito que tuvieron, sacaron el juego. Y ahora van a sacar anime de los chicos de Sanrio Danchi. Son de cinco chicos. Que les gustan cinco personajes que coleccionan de Sanrio. Personajes de Sanrio. Dios santo. Y... ¿Alguno de ellos le gusta Choco Cat? No. ¡Maldición! No, ¿Tuxedo-san? No, el pingüino. ¿Qué se llama el pingüino? ¿O qué es un? Es un pingüinito azul, ¿no? Con un sombrerito de. Maruwaru, Warumaru. Batsmaru. Warumaru. Batsmaru. Sí, el Batsmaru. El otro es un No, es un pingüinito. Es que está el otro que es azul y ese es Tuxedo Sam. Bueno, en el caso es. Sam. Tuxedo Sam. Son unos chicos. Uno que le gusta Hello Kitty. El otro le gusta los Star Twin. Little Star Angel. Twins, little twin stars, son de unos gemelitos. Está también Pom Pom Puririn, My Melody. Pues yo estoy muy emocionada porque son como mis dos cosas favoritas combinadas. Los Hello Kitty y luego los chicos sexys, los bichis. Es que pues yo estoy muy súper contenta. Lo malo es que lo anunciaron para primero de enero del 2018. Okay. Y así como que se da falta mucho. Yo me imagino, todavía no anuncian detalles a más del tráiler que sacaron. Más bien es un teaser, no es un tráiler. Yo me imagino que van a ser capítulos cortos. Pero espero que no se manchen, que no sean esos animes mega cortos que son de 2 minutos. Porque ahí sí nomás te sientas y ya se acabó. Yo espero que de perdida sean de unos 5 o 10 minutos. Dudo mucho que sean capítulos largos porque... Según he leído del juego, de las rutas, porque también es un juego como de citas. Light, ¿verdad? Es light, no hay nada hardcore ahí en las historias, ¿verdad? Pero yo creo que va a ser así como historias muy, muy ligeritas, capítulos muy ligeritos. Así que pues yo estoy muy emocionada y a ver si a las chicas... Sanrio Danchi. Entonces ya hay un videojuego previo. Ya hay un juego para Android y iOS. Nunca lo terminé porque honestamente no lo entendí mucho. pero creo que desde el principio puedes escoger un chico y ya este, pues tienes que visitar, o sea, estar frecuentándolo al chico, porque él, igual él te habla y cosas así. Pero como no la entendí mucho, la verdad no le puse mucha atención, pero ya ahora con el anime a lo mejor ya me animo más a jugar. Ok. Oye, ¿y qué pasó con el juego del chavo que tenías que ponerle la mano y la cara y el no sé? No supe qué onda con ese juego. Eso es lo que tenías que agarrar el celular y ponértelo aquí en la frente como para... Tienes que acariciarlo. Tener contacto con el ojo, así como en la cajetito y en la manita y... Ya no, ya interesante. No, ya no supe nada además de ese juego. El que sí jugaste un rato fue el del chico que era el caballo con cabeza de chico, sí, ¿no? Sí, el ¿cómo se llama? My Horse Prince. Que estaba bien bizarro, lo jugué nomás para que me diera... Para irme un ratito. Sí, estaba curiosillo. No lo terminé porque me enteré que no tiene realmente final, que es un loop. O sea, que es parte del chiste del juego, ¿no? Que no tiene final. Qué bueno que no quieran tener familia el casino del caballo, ¿eh? Está muy raro, está muy raro, ¿no? Nunca se da gente que realmente es una relación seria amorosa. Para nada. Qué bueno, ¿verdad? Porque estaría muy enfermo. Es más comedia. Y luego, en la moda de que hay ahora anime para cada deporte... Sí. ¿Quedó uno de clavadistas? Sí, sí, pero no me entusiasmaron los chicos. ¿Cuál? No. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Dive. Se llama Dive. Dive con signo de exclamación al final. Como Free. Sí, free. No, mis chicos de Free son... ¿Y los que patinan? Son símbolo de toda chica Fujoshi. ¿Los que patinan? ¿Cómo se llaman? ¿Los de Yuri on Ice? Yuri on Ice. Ay, esos no me gustan. ¿Pero son Yuri? Pues si Yuri no son lesbianas. No, es que se llama el chico... ¿Yuri? ¿Gagarin? Oh. Sí, no, ahí está muy, la onda, ya hoy está bien hardcore ahí. Sí, ¿hardcore? Sí, muy hardcore. Oigan, ¿y que salió un anime que se llama Altair? ¿Dónde? Ah, ¿la película de terror, no? No, es una película de terror mexicana, no, hay un anime que se llama Altair. ¿Ah, sí? Record of Battles. Oh. Pues sale Altair y no se calla cuando le dicen que se calle. Y de repente se enoja y... ¡Oye, mamá! Sí. ¡Oye! No, algo tiene que ver con árabes, ya sabes que el nombre viene de allá. Pues sí, búscalo, es un preview, ¿verdad? Salió bien. Sale ya el mes que entra o algo así en julio. Sí, y luego van a hacer un anime de Inuyashiki. Inuyashiki. Sí, estaba leyendo el manga, fíjate, poquito. Sí, está muy rápido, te lo chuto muy rápido. Sí. Muy gráfico. Y igual, pues es que este compa como que sí le gusta lo gráfico y gore y sí, ajá. Sí, como que muy serio. Anteriormente en el ¿cómo podcast, se llama? Hiroyuki. De pues ya nada más estamos a hablar de aquí. es todo. ¿Qué más? Bueno, déjame, me chuto. Lo sublima, estaba chutando un manga llamado Shamo. Nada de que se fueran a bailar y cantar los chamos. Canta, chamo, canta. No sale. No, que no lo creas, en México hubo cómic de los chamos. Claro que sí. Sí recuerdo. Ah, no, ¿a poco sí hubo, Search? ¿De los chamos? ¿A poco? Sí, espérame. ¿Quién lo dibujaba, no sabes? No, quién sabe. Déjame le pregunto a Gantús. Déjame, mira, era el yo recuerdo que me lo regalaron en la compra de otro cómic, porque ya ves que antiguamente así era la cosa, tú comprabas un cómic y venía pegado otro. Sí, ya es que venía como regalo número uno siempre. Era regalo de promoción. Sí, entonces, y siempre decía, en la compra de ese ejemplar te regalamos el número uno de tal cómic. Y no sé cuál cómic habrá sido, pero yo recuerdo que me lo regalaron, entonces lo leí. Dale. Y era una historia donde, pues yo no sé quiénes eran los chamos, o sea, no conozco no recuerdo ni conocí nunca. Oye, fueron antes de Menudo, ¿no? Fue al mismo tiempo que Menudo, sí. Fueron, por así decir, los pioneros de las boy bands en América, ¿eh? Yo digo que han de haber seguido muy de cerca los de Menudo. Pero bueno, la historia que yo recuerdo es que eran así como que eran puros chavos que vivían en la misma casa todos, ¿no? Ya sabes, una situación así. Y llegaba un nuevo personaje que era un nuevo chavo, ¿no? Ah, vale. Y resulta que al final de la historia resulta que no era un chavo, era una chava que estaba enamorada de uno de ellos y lo andaba siguiendo. Es el único cómic que leí de los chavos. Fíjate y de Boy Bands, el último cómic que vi aquí en México fue el de UF. ¿Te acuerdas de ese grupo? Que lo sacó Tucán alguna vez con todo y Flavio Melanito. ¿Te acuerdas? Toma Melanito, pasa Melanito, chupa Melanito. Les voy a hablar dos cosas antes de que acabemos. Si va a haber más tiempo, señor interventor. De un manga que se llama Chamo, precisamente de la autoría hizo Hashimoto y Akio Tanaka. Sí, son 34 volúmenes, está largo. Que trata, no, ya tiene rato, trata de un tipo que se llama Río. Que pues el chavo estaba. ¿Cómo es el título así? Chamo, Chamo, con S. El chiste es de que es un tipo que, pues, un buen estudiante, sin problemas con nadie, muy tranquilo. Y un día mata a sus padres, los asesina a cuchilladas. Es mandado al reformatorio juvenil. Y pues no, pues se das de cuenta, le hacen ver su suerte allá adentro, ¿no? Lo violan, lo golpean, lo dejan al borde de la muerte. Hasta que cierto día tienen clases de defensa personal. Y hay un maestro que lo enseña. Pero no, veías al chavo y era un blandengue. Era un blandengue de primera. Hasta que el chavo se pone las pilas y pues ya empieza. Le dice al maestro, no, pues es que mira, eres tú y solo tú, o sea, tú eres el que se puede defender. Y pues ahí sí que logra la victoria, pues destrozando a tus oponentes. Pero la bronca es que el tipo se lo toma literal, o sea, quiebra narices, quiebra, saca dientes. Pasa el tiempo, cumple su condena, sale, el chavo es muy buen peleador. Y lo único que hace saliendo es conseguir chamba con los yakuza de como cobrador, sabiendo que pues nadie le puede hacer nada, hasta que se ponen las pilas y quiere entrar a los torneos de artes marciales del que le pongan a competir, ¿no? Y de ahí va su vida, ¿no? No es el personaje perfecto, es un personaje que tiene más defectos que virtudes. El tipo lo ves caer bajo, lo ves tratando de superarse, pero lo vuelves a ver caer. Y de eso va su vida, ¿no? Y todo el desmadre que deja ahí, como por ejemplo la hermana, que al último se le sacaba el dinero, los parientes no los quieren mantener porque qué vergüenza, ¿no? Son la familia de un tipo que los asesinó y pues tiene que llegar a la prostitución, no tiene otra cosa que hacer, no hay quien. Caray, pues suena bastante pesada. Está fuerte, véanlo, está muy padre. Ese es uno. Otra cosa, hace poco en Vimeo subieron por fin, después de 5 años, el documental La Historia de Novaro, uh-huh. O Novaro, el Coloso Mexicano. La bronca es que está un poquito lento en internet, pero el director se hace llamar General Trigan, así lo conocí yo, de hecho ahí lo tengo en Facebook como General Trigan, de origen uruguayo, ahí sí que les, ahí sí me puedes... La Historia de Novaro, yo tampoco tengo internet, Chuy. Es la historia de Novaro, así se llama el documental. Ajá, Novaro, el Coloso Mexicano. Salió el tráiler hace mucho tiempo, pero no se veía para cuándo iba a salir, porque es un tipo que vino de ¿cómo se dice? De la nada de Uruguay a investigar pues qué pasó con la editorial, o sea, Novaro, qué, ¿no? Qué sucedió con una editorial que fue la gigante de toda América Latina y España, ¿no? Y está narrado por Luis Gantús. Por Luis Gantús, exactamente. Aquí está. Es de la compañía K3 Films. Ahí está IMDb. Vamos a ver si puedo hallar otra información acá. El chiste es de que se vende por renta a 7 pesos en Vimeo. Uh-huh. Y se puede comprar por 10 pesos. Está muy barato. Sí, pues apoyarnos. ¿Sí? Entonces. Está en Vimeo, ¿verdad? Vimeo.com. Novaro, el Coloso Mexicano. ¿Quién es el autor? ¿El director, perdón? Mira, estoy tratando de verlos, espero. No veo los créditos. Si me puedes echar la mano, ahorita está funcionando internet. Aquí está. Yo estoy escribiendo aquí en mis notas. Aquí lo tengo. Bueno, el chiste es de que. Vimos el Andrés Pardo, aquí está, alias General Trigan. Andrés Pardo. Pues sale como narrador Luis Gantús, Don Sixto Valencia Burgos, que quiso entrar a editorial, Fernando Hiera, que dibujaba El Pájaro Loco y La Pantera Rosa, José Episcopo, es un uruguayo coleccionista de cómics de Novaro. Hay otro chavo que se apellida Franco, que es el que tiene la mayor colección de cómics de Novaro en toda Latinoamérica. Tiene creo que más de 250 mil títulos de Novaro. Caray. Pero me está, fíjate, estuve chateando con él, con Andrés Pardo, y me dice que hay un tipo que es de España que tiene una colección mucho más grande que la del señor Franco, que de hecho sacó un libro este año que se llama Cuando Bruce Wayne era Bruno Díaz. O cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz. Busca el libro, está muy padre. Sí. Y pues empieza. Me gusta mucho lo que dice al principio del documental, porque parte del archivo fílmico que se usa para ese documental, lo encontraron en un mercadito en venta, porque a Andrés Pardo le gusta mucho comprar filmes de eventos familiares, es una afición de él, y un amigo que lo conocía dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a comprar, te vendo esto, puede que te interese. Y pues que eran filmes de eventos de Editorial Novaro, sobre todo uno que está muy padre, que era la convención Latinoamérica, una convención de Novaro Latinoamérica, donde creo que eran, no sé si distribuidos de Novaro de todos lados, pero era una comida, un evento grande, fueron varios días. Y todo eso lo vemos en el documental. Sí. Ves las oficinas de Novaro, las instalaciones de cómo empezó Luis Novaro, que él trabajaba para Editorial La Prensa, pero como era tan buen empleado, el tipo puso un orden total y la editorial levantó La Prensa. Le dice al editor de La Prensa, al dueño, que publiquen cómics. Ante la negativa, sale de ahí, de esa editorial, y funda Novaro. O sea, funda lo que eran tres editoriales. Eran Ediciones Recreativas, Sociedad Editorial América, SEA, que tiene una banderita, y Novaro Impresores. Se juntan los tres y entra Editorial Novaro, tal cual. Viene el auge, cómo celebra el contrato con Disney para, pues, algo legendario, ¿no? Compra los derechos para publicar Disney en toda Latinoamérica y España. Y pues cómo se fue la editorial para arriba, cómo al año facturaban más de 163 millones de dólares, cómo se compra la editorial, cómo se venden las partes de la editorial por parte de Luis Novaro, cómo se queda él de presidente aún, el declive de la editorial, y el triste final, ¿no? Donde no tenían ni dinero para pagarle a los empleados su liquidación, así que les tuvieron que pagar de a 2 toneladas de cómics por cabeza, porque no había otra cosa. Véanla, se portó muy buena onda Andrés Pardo conmigo, y me dijo que nos iban a enviar unos separadores de libros de la película. Oh, muchas gracias. Pues muchas gracias, qué Andrés. O General Trigan, como lo pueden encontrar ahí en Facebook. Y pues aquí estamos, aquí está reseñado, Andrés. Gracias por tus atenciones. Ajá, muchas gracias. Pues ahí estamos en contacto. Qué interesante, yo ya lo quiero ver, Chuy. Adelante, Chuy, ahí. Le quedas a la casa para verlo. Órale, porque tú sí lo compraste. Sí. Apóyenlo, pues son nomás 10 pesitos para pesitos. Bajar el video. Está padre porque viene eso. En Vimeo. En Vimeo.com. Viene eso y vienen extras. Se ven aparte, no se bajan. Ahí los puedes ver directo en la página de Vimeo, donde está Chabelo platicando de cómo, cuando empecé en familia con Chabelo, cómo lo apoyó Editorial Novaro. Wow. Ajá. Que era, decía, en familia. Por eso era N. E-N. Ajá, por Editorial Novaro. En órale. Familia, sí. Entonces, fue eso. Ajá. Sale hablando un señor, un señor ya muy grande, que tiene una voz así, poquito, chillona. Que era, el tipo era, editor de Fantomas. La amenaza y elegante. Que sale hablando dentro de la película, del documental, donde atribuye a ciertas personas la quiebra de la editorial Novaro, cómo robaron dinero, cómo hicieron un fraude, y habla de los derechos de Fantomas, que supuestamente Vid los tiene, pero dice que no, que Vid no los tiene, están volando en el aire. Tienen un papelito que no los avala en nada. O sea, cualquiera puede publicar Fantomas ahorita en México. Viene el documental completo, la cinta completa de los pedacitos que se han editado en Novaro durante el documental, que es todo completito así, con algunos musicalizados, estas partes en blanco y negro, donde están en las comidas, en las celebraciones de la editorial, la placa editorial de a la entrada. Muy recomendable, Search. Está todo. Suena bien interesante, ya me lo quiero ir a echar. Pues bueno, pues eso por mi parte de este documental es todo. Ya para irnos. Oye, pero nomás una. Ahorita que hablaste del libro de cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz, así se llama el libro. Sí, y ahí el autor va. Es Jorge Gard y Jorge lo pueden Gard, encontrar en diaboloediciones.com. Exactamente, es de los que tiene, digo que tiene. Ese, a palabras de Andrés Pardo, ese que tiene la colección más grande de Novaro. Es el tipo con la colección más grande de cómics de Novaro. Punto. Y ahí lo vamos a ver. Está, en el documental, ahí sale. No sale, fíjate. ¿No? No sé si habrá alcanzado a salir o no. Pero la verdad, está muy recomendable. Que ya hablaste de un cómic europeo antes de irnos, mi Search, que se llama. Ahí te va, ¿dónde está? Se llama Vientos Contrarios, de la autoría de Regis Jautier en el guión y Ulcer en el dibujo. Ok, aviéntate. ¿Vientos Contrarios? Vientos Contrarios, ahí. Trata de un tipo que se ve envuelto con una chica que quieren asesinar. La razón no se sabe. No se sabe, pero el chiste es de que los están buscando para asesinarlos a los dos. Y hasta que son dos tomos nomás, hasta que descubren la razón real de por qué, ya que el padre de una de las protagonistas era un tipo que se dedicaba a hacer estaba haciendo una semillita para de una planta que iba a revolucionar muchas cosas. Hasta ahí les hablo, es de acción, aventura. Pero más a acción que nada, ¿no? Ellos siendo seguidos por un tipo que es un asesino profesional, eficaz, así, el tipo de total sangre fría. Así es que, pues, él lo que va es a matar a la chica. Desgraciadamente, conoce a este tipo y va también por él. La bronca es de que, pues, ellos están. Él es mandado por una organización muy poderosa que tienen otros intereses ocultos que no. No pueden dejar que salgan a la luz. Gracias a la información que tiene esta chica, en parte, y lo de la semilla. ¿Dónde lo leíste, Chuy? Pásanos el dato. Ahí puedes buscarlo en comicalt.blogspot.mx. Eso. ¿Y cuál es el título y el autor? Vientos Contrarios, con el guión de Regis Jautier y el dibujo de Ulcer. Muy bien, muy bien. Pues listo, sir. Listo. Bueno, más? Muchachos, pues si no tienen algo más de lo que ustedes quieran hablar, Ceci, ¿tienes algo que quieras hablar? Todo tranquilo. ¿Alguna travesura del Altair, algo? ¿No? ¿No? ¿Leslie? ¿No? ¿Ya? ¿Mike? ¿Algún videojuego? ¿Mike? Está muy serio. Ya para terminar este podcast. No llores. Bajé StarCraft. ¿Bajaste StarCraft el 1 o sí, el 2? Es que tengo el disco original. Ajá. Pero pues ya es gratis. ¿A poco? Sí. Ah, órale. StarCraft y StarCraft Brood War. Ajá. Y esta chida, igual que hace 15, ¿cuánto salió? 99. Es un chorro de años ya. 99, 90, 20 años hoy. Sí. Entonces volviste a revivir la la misión de media hora que tienes que recuperarte, cabrón, porque ya vienen. Sí. Ahí estaba haciendo minando gas, de spin gas y. Todo contigo es gas, Mike. Todo muy bien. ¿Y qué más? Acá Chuy y yo cantamos rock band. Entonces lo puedes bajar de Blizzard, de la página de Blizzard. Sí, sí, ya está. Y escucharon, si quieren jugar StarCraft, bájenlo gratis. Ah, y luego ya en 2 semanas es L3. En 2 semanas más L3. ¿Qué se espera? ¿Alguna cosa pues que...? Ya van a revelar los detalles del proyecto Scorpio. Ok. Básicamente, Marco, se va a decir a la gente, páguenme unos $700. Y la gente va a decir, sí. Aquí están. Ahí están. Toma. Hazle pre-order, sí. Ajá. Supuestamente va a ser la consola más poderosa de la historia. Ajá, de los nomás los primeros 6 meses. No, va a ser como supuestamente 4 veces más poderosa que el PlayStation 4 Pro o algo así. Eso. Pero pues va a costar de acuerdo a lo que va a ser, ¿verdad? Eso, ajá. Yo creo unos $700 de pérdida. ¿Qué más? No, pues ya es todo, fíjate. Sí, ya las películas que vienen, las películas del mes que entra, pues ya sale todo. Ya va a salir Wonder Woman, Wonder Woman. Dicen que tan, se ve muy buena, tan, ¿eh? Tan, tan, tan, tan, aparte la película, claro. Ajá. Oye, ¿es cierto lo que van a hacer en el Cinema Álamo? ¿O es puro cotorreo? Ya se vendieron las salas, el Álamo Draft House. Oh, el cine este del Álamo Draft House, tenemos que ir ahí, ¿eh? Sí. No, pero no puedes tú. ¿Por qué yo no? Es una función solamente para mujeres. Ah, sí, sí, sí, escuché sobre eso. Se las van a poner feministoides. Está bien, pues. Es un icono femenino. Y quieres ir a ver tu mujer por allá sin que esté ahí un vato. Y, ay, sí, es mujer, no sé qué. Es capaz, ese pues cine, curiosamente. Ese cine es muy hipster y es muy especialito. Sí. Lo que me gusta es que si hablas, te sacan. Eso me gustaría que adoptaran en los cines de aquí. Sí. Y si brilla tu celular, si pones a verte sí. El celular. Ellos sí son de que o si te tu sacan. Niño hace. Una película de clasificación R, pues sí. No, que te sabes, ese cine es famoso porque te sacan. Te sacan de la sala. Si estás hablando o estás ahí cotorreando. Pues sí, van a hacer una función para mujeres. Y ya se vendieron las salas. Ayer fui al cine Guardianes de la Galaxia. Estoy fresquecito en esa. Uh-huh. Y yo salí a Piratas del Caribe. Y no había nadie en la taquilla. Como que no. ¿What? No sé. La de Piratas del Caribe no pegó chicle. O puede que la gente ya estaba en las salas. Ajá. O puede que no. Hasta el que vende los boletos se metió a ver la película. Flop. Y Johnny Depp ya no da una con sus películas con Disney. Pobrecillo ya. Ya se le pasó su época de oro. Bueno. Como que hubo un tiempo en que salían todas las películas y hasta caía gordo de verlo. Y ahí era el mismo siempre papel de. Señor extravagante. Sí, y era ya así como que su papel de borracho. ¿Fue la última que hizo que era Mordecai? Mordecai. Es que salió sin Rigby. Tiene que estar Rigby para que pegue. Mordecai no. Y luego la de Alicia, la segunda parte también no. No, pues es que esas de Alicia las hicieron para que brillara él. No. O sea, hasta en la caja del DVD. Sale el personaje que está enfrente de todos es él. Sombrero loco. Pues sí. Guachale. Sí, no. Ah, yo creo que ya se le acabó la época. Pues a lo mejor necesito unas vacacioncitas y luego regresar con un proyecto. Lo bueno es que en 10 años, cuando tengas 60, uh-huh, o 50 creo, va a salir con películas ya más artísticas y va a ser como el renacimiento de Johnny Depp. Podría ser. Como pues le pasó. Si empieza bien, pues adelante. Tiene mucha lana, lo malo que no le urge trabajar. No sé, ventaja de. Ya le pagó a la ex esposa. Todos ganamos. A ver qué pasa. Bueno, algo más si quieren. No, agregar. Pues. Bueno, ya tenemos una hora con 7 minutos. Entonces, aquí le dejamos, pues. Sí. Y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Bueno, hasta luego. Bueno. ¡Arriba el Santos!